Señores, señores, gustazo tremendo de poder estar con ustedes nuevamente acá en tu discoteca El Recreo, compartiendo buena música esta noche espectacular. Vamos a compartir con los señores Futuro, Indemis, quien les habla, el Sirius FM, y mi compañero de fórmula, él es Peluches DJ. ¿Dónde está la gente que está tomando? ¡Levante la mano! La gente que sabe cantar eso. Tuve que mirar a los ojos. ¡Cantamos, Peluche! Porque una vez te cruzaste en mi camino. Porque tenía que encontrarme contigo. Si ahora yo sé que es un amor prohibido, no sé por qué. Y no sé por qué. Con esta canción quiero que me regale un silbido. Los hombres que nunca hemos traicionado a una mujer. Para mis grandes amigos que se pegan por acá, tequila. Hágame el favor de llegar el limoncito con sal, ¿eh? Aglomerados, Cotopaxi, un chiflido. Está bien, mi amor. ¡Cantamos! No me molesto más. Si acabó, Dios mío, estos muchachos están groserísimos. Más no te voy a rogar. Señoras y señores, a toda la gente que está con un vasito de biela como yo en la mano, quiero que levante. Y vamos a brindar por esa misma mujer que nos hace llorar todos los días. Y las mujeres que están llorando por el mismo desgraciado de siempre. Con esta canción que vamos a colocar, es para ti. Escucha, Peluche DJ. ¡No! Lucy, eres mi vida. Para mis grandes amigos, la New People. Toda la vida, profesor. Yo sé bien que aunque pasó tanto, si quizás te vuelvo a ver, me estremece. ¿Cuándo saben cantar eso? Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, la gente de Pasto Calle, Nazo, Talicu, Chiquito. Chere. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada. Peluche, y que DJ. Solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Y lo que dice, tú, ahora, tú también fuiste la primera ilusión que entró. Para mis grandes amigos de Ambato, toda la vida. Pero marchaste y todo se acabó. Pichincha y Tungurahua esta noche. Y las palabras que decían se marchó, a mí me dolía. Señoras y señores, una preguntita bien chévere. ¿Cuáles son más fieles, los hombres o las mujeres? Según una encuesta nacional decía que los hombres somos más fieles que las mujeres, ¿eso es cierto? Otra encuesta en cambio dice que las mujeres son más fieles que los hombres, ¿eso es cierto? Sea hombre o sea mujer, le vamos a decir esto, ¿ya? Porque después de mí, no se escucha, que se escucha hasta el terminal de la tacunga. Porque después de mí, se viene Peluche Futuro in the mix. El rompe discotecas, Peluche DJ. Llegaste una mañana. Oh, no. Tan solito aquí en mi casa. ¿Cuántos son de la vieja guardia? Levante la mano. La gente que ha vacilado por Quito. ¡Oye! ¡Sigue! ¡Sigue! Y querías cumbiar las traviesas Pasto Calle. ¡Eva! Futuro in the mix. Peluche Video DJ Group. Cucu cumbia, cucu cumbia. Para ti, amor. No olvides, mujer. No olvides, Manuel. Quisiera que comprendas. Cumbia. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. Si sabe vacilar los brazos. Viene. Ese nuevo polvito que te quiero entregar. Explícale. Vamos al bar. Polvito, eres tú la dueña de mi vida. Para darme me mato, chévere la cumbia bonita. Peluche DJ. ¡Tiene! Yo quiero tu cuerpo morena, besarlo. Vamos a bailar, muchachos. Mucha pasión. Para mis grandes amigos, Amara 18, la Super Libre. Cariño es lo que más quiero. fiesta María 18, mis panas toda la vida. ¿Dónde que va el Sirius? Ahí están mis amigos. Chévere. Tienes un hongo. La cumbia contigo. En escena, Peluche y el Sirius FM. Seguimos recorriendo todo un país. Esta noche nos tocó para tocar el recreo, discoteca. Hey. Me enamoré, cariñoso de ti. Sin ti no sé vivir, ay cariño mío. Para aglomerados, Cotopaxi, tequila, tapa. ¡Qué va! Me enamoré, cariñoso de ti. Sin ti no sé vivir, ay cariño mío. No sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo. ¡Viene! Sueño estar contigo. Así suavecito. ¡Eva! Noches que no volverás. ¿Dónde están los caprichosos del barrio fino? Me dejaste una mañana. Amara 18. Y me gustan las chicas. Vamos a bailar, muchachos. La cumbia me divierte y me excita. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo con tanto te quería y hoy te va como si nada. ¿Qué se está volviendo loca? Eva. Dime lo que está pasando. ¿Dónde está la gente que está bailando? Me la paso ratoneando. Vamos a compartir con eso. Viene, Señoras y señores, en esta parte del tiempo, la Super Libre está por allá chupando chévere, mis grandes amigos. A toda la gente que viene por primera vez al recreo discoteca, ¿quién te dijo que te fueras? ¡Oye! ¿Quién te dijo que te fueras? Ayer te vi. No lo niegues, te vi con él. Y el Peluche, el Sirius. ¡Eva! ¡Cumbia! ¡Vamos, Marina! ¡Yupi Ball! ¡Vamos a chupar! ¡Traviesas! ¿Dónde está amiga? ¡Las traviesas! ¡Epa! ¿Por qué canto tantos temas? Tequilita para mis amigos aglomerados. Cuando Foxy chévere toda la vida. ¡Sube! Experiencias que ajenas recuyo. Sin duda cuando lágrimas te. ¡No se viene! ¡Oye! ¡Haceme un limoncito! ¡Ay, ay, ay! ¡De tu corazón! Gente que sabe silbar con esto y vamos a silbar. La gente que viene directamente del trabajo, ¿dónde está? ¿Cuántos somos humildes y trabajadores? Levanten la mano, porque esta noche vamos a chupar, vamos a bailar entre amigos. Viene la cumbia sonando. Eres tú todo lo que soy. Eres tú mi aire para vivir. Lo caprichoso. Me encanta, mujer hermosa. Razón, aliento que tengo para vivir. Para mis grandes amigos, Amara 18. ¡Eva! Esta música que te llega a tu corazón. Cumbia peruana. ¡Cumbia! El hombre que está bailando con una mujer bonita. ¡Eva! Ahora. Ya no quieres besarme, ya no quieres amarme. Ay, mi amigo Johnny Mix. Me van a hacer chumar, Dios mío. ¡Vacila! ¡Dale! ¡Amara 18! ¡Peluche DJ! Vamos a bailar, muchachos, ¿qué pasa? Medio asustado te veo. Vamos a bailar, mijo. ¡Viene! Y viene la cumbia que está. Hey. A toda la gente que sabe cantar eso, vamos a cantar Recuerdos Inolvidables, Río Bamba, para ti. ¡Eva! Ya no quieres mirarme. Go. Ya no quieres hablarme. La gente que ha vacilado por Quito. No, La gente que ha pisado el sur de Quito, el centro, el norte. Así como a mi amigo Johnny Vince en la onda vacila, profesor. ¡Sube! ¡Ahora piso! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Eres bonita! Linda muchachita. Para mi amiga la flaca Yomi. ¡Epa! Me lo dice el grupo Néstor. Y lo que dice, vamos. Papá Sirius, profesor. ¡Hey! Me acompañarás a matar este amor. Besaré tu boca para ahogarme solo. Que mi vida. ¿Dónde están mis amigos los tres puntos? Esa mujer. No, si no sé. ¿Quién es? Papá, déjame un ratito. Yo sé que a toda mi gente linda le gusta bailar, le gusta cantar. Así que mis grandes amigos, ven aquí porque siempre te estoy recordando. ¡Hey! Yo no te puedo olvidar. ¡Hey! ¡No! ¡Me tomo la candela en recreo! ¡Sí! Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. ¿Lo que dice? A la gente que se acuerda cuando se iba al colegio y escuchaba eso. Ven aquí, ay, porque siempre te, ahora, estoy recordando. ¡Cantamos, mi gente! Yo no te puedo olvidar. ¿Lo que dice? Amigos de New People, ¡epa! ¡Salud, amigo! ¡Eso, eso! La gente que viene desesperada, recreo. Para mis amigos, la gente del recreo, discoteca. ¡Chévere! ¡Gracias a la confianza, amigo! ¡Chévere! ¡Desesperado! ¡Onda del relajo! Desesperado por chupar, y ahí está. Solo por ti. 1, 2, 3, 4. Oye, ¿sabes o no sabes si ver con eso? ¡Epa, epa! Mi vida, mi mundo eres tú. Mi vida, mi mundo, onda de relajo. El agua que calma mi sed. ¿Y lo que dice? De día tú, calor me das, de noche tú, calor me das. Señoras y señores, se está pasando bonito. Ay, qué lindo, cómo han sabido bailar, cómo han sabido tomar. Invitarán al guito. ¿Dónde están mis amigas de allá de Pasto Calle? Levanten la mano arriba. ¿Cuántos son de aquí de Pasto Calle? Levanten la mano arriba. La gente que se siente orgullosa de ser de aquí, de Pasto Calle, quiero que levante la mano arriba. Señoras y señores, con esta canción que vamos a poner, embálate conmigo, embálate, embálate, Die Peluche. Chusita, Chusita, vanidosa, así, con su canto, traviesa, no me deja ni dormir. Cumbia, cumbia, esto es lo que a ti te gusta, mi gente Cotopaxi. Viene suavecito, viene, y viene la cumbia, viene. Si tú vienes caminando, como todo disfrutando, consiguiendo que tu cuerpo no se vaya ya parando. Llega mi buen recreo, le encuentro a mi pana, mi yuta, mi brother, aquí mezclando Peluche Futuro, in the mix. De tu corazón, ¡no! ¿Dónde está la gente que estamos con sentimiento? ¡Vale! Amara 18, pásame pana, dale. Imaginando en una fiesta, en para las vacinas y hoy, en una casa. Niño, la año vivo. Patria, poder Dios mío. Si con esto no te embalas, no tomas, se ve porque eres un aburrido. Aquí está el DJ que te manda chino. Estoy muy triste en mi cuarto. Llorando. El camino y juntos por la vida. Para mi pana, daño primo. Por el recuerdo, cada uno por su camino. Y lo que se viene sonando. Escucha lo que viene. Damas y caballeros, a la gente que alguna vez se ha separado en la vida, levanten la mano. ¿Cuántos alguna vez se han divorciado? Levanten la mano arriba. Finalmente. Conseguiste, me pedías, ya lo eres, márchate mujer infiel, Peluche. Bien. One, two, three, four. Yo sé que vas a sufrir, vas a llorar, porque esta noche, y dale contigo. Peluche, hey. One, two, three, four. Hey. Ahora. No me pongas eso, Peluche. No me pongas eso, ñaño. No, no, no, no, no. Peluche, DJ. ¿A cuánto nos prometieron que volvería? Levanten la mano a las mujeres, las traviesas, Pasto Calle. ¡Epa! ¡Pótale, Rinazo! Sigue. Y lo que dice con esto más sentimiento. Se va a poner a los jabas. ¡Ey! Y dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Y embálate conmigo. ¡Juntos! David. Entonces viene directamente al sur de Quito para ti. Lo que dice, lo que suena, lo que va. Solamente la gente que conoce Quito, Quito, Quito. Yo vivo. Quisiera verte por última vez y despedirme con un bello adiós. ¿Cuántos tenemos una estrellita en el cielo, un pana? ¿Cuántos tenemos un pana en el cielo? Levante la mano arriba. Señoras y señores, con esta canción que vamos a poner, te vamos a llegar al alma, a ese sentimiento, traspasándote con este par de discos. Él es Alex Kevin Escobar. Anotarán bien, por Dios. Y lo que suena es cumbia, cumbia. Agente de aglomerados, Cotopaxi. Mis panas, mis yuntas, Amara 18. La gente que vacila con el Sirius. Aprenderán tequila. Me pasaste mi corazón porque lo hiciste. Ay, cómo duele verte con otra. Crazy, crazy, crazy. Para mi pana Johnny Mix, que le han dado agua de calzón sin servir esta canción. Hey. Tú me hiciste brujería. ser. Sonido. Solamente la gente humilde y trabajadora levante la mano. Las traviesas de Pasto Calle. ¿Por qué va a arrancar este pasito? Tum, tum, pasito, tum, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito, tum, tum. Pasito. Y lo que sigue sonando, señoras y señores, solamente la gente que da hasta las huevas, un chiflido. Viene contigo sonando en escena, Peluche. Silona. ¿Dónde está la onda, rey? Del papacito pasote, chica vacilona, chica vacilona. Para los super líder. Ya no te quiero. Lárgate, ya no te quiero. La gente de Amato, la gente de Izamba. Los vatos locos de Izamba. Hey. Se ha sido de mi barrio. Mira esa New People, Dios mío. No se cansen. Si así llueve que me escape. Oye, con eso, por tu traición. ¿Sabes o no sabes silbar? Así nomás es esto, papá. ¿Dónde está Tamara 18? Por el amor en 635. Pero es que no está en mis manos. ¡Ay! Pero es que no está en mis manos. Mi enamorado. ¿Cuántos han vacilado en Ambato? ¡Levanten la mano! La gente que se ha ido por la Super Mix discoteca. Es eso, papá. Pa, ta, pa, pa, no hay para eso. ¡Sube! Acá el selfie. Venga, señori. Aquella noche de vacío que vivimos. Nada, de aquí he tenido un hijo. Que se va a llamar pajarín. Amar de verdad. ¡Sube, sube! Mentiras nada más. ¡Amar a 18! Puras mentiras, pues tu amor. ¡Viene, Peluche! Justificante tu vida. Cuando te marchaste de ti. A pesar que te sigo. Que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo. Dios mío. Yo vivo. ¿Cuántos saben silbar con esto? Compartir el amor contigo. lucha de los pobres. La combinación del sabor y el amor. Pasó mal a se están abrigando las bienas con el suéter para que se caliente. Allá. Con mi amigo Johnny Mix estuvimos en los Latin Brothers, en Amando Chere. ¡No! Solamente que se hacen las huevas, un chiflido. Dale, peluche, futuro, fin de mí. ¡Oye! ¿Hasta dónde? ¡Más fuerte! Y arrancar de mi alma. ¿Qué, qué? Esta pena. ¡Sube! Por el valle vengo gritando y chupando. Que me traiga el viento. A toda la gente que sigue ingresando, bienvenido. Tu cariño santo. ¡Se viene! En el peluche, señoras y señores. Ahora no son moscos, son personas. ¿Dónde está la gente que ha pisado una discoteca a los 15 años? Hey. Sobre un barco azules sombras, ¿te parece? ¿Cuántos somos de calle? ¡Levante la mano! En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. ¡Dios mío! Nuestra libertad. ¡Casero! Y lo que suena. ¡Escúchame! ¡New people! ¡Vean eso, señores! El rompe discotecas. Peluche DJ. Yo de Otavalo no soy, no soy de España. Y lo que sube. Dedicadísimo. ¡Ay! Vamos a bailar y vamos a chupar, vamos a gozar con la New People en Pasto Calle. Para la fábrica Postecón. Medio trabotoso de Tabacundo. Medio. ¡Dale! Allá está bailando el Cherokee. ¡Dios mío! El especialista en música ochentera. Peluche, DJ. Así nomás es esto. Nada nada que internacional, nada que toma 10 dólares. ¿Qué decirlo qué, pues, amigos? ¡Ay! ¡El rompe discotecas! ¡Peluche DJ! Día de mañana, fiesta privada en el sur, Peluche. Bienvenido a Recreo Discoteca, me presento, soy el Chirio. ¡Hey! Para la Man Discoteca. ¡Hey! Y vamos a saltar, y vamos a chupar. FM. vamos a la playa a comer papaya. La bomba estalló. Lo que suena. Para la persona que se compró un celular de mi amigo, media Javita, allá está, vea, allá está, allá está, allá, allá, ahí está, mira tu celular. Y vamos a bailar con el peluche y el Sirius FM. Y en directo, Tatay, para mí. Sube, sube. Solo que el presupuesto no hay para el Sirius. Dale. Futuro in the mix. El rompe discotecas. Peluche DJ. You look in my eyes to love it. Y lo que suena, sube, sube. Como dice, de San Samara 18. Vamos a bailar, muchachos, pilas. Dale. ¿Dónde estamos? A Mato, Mato. La gente de Izamba. Peluche, la secuencia está. Muchas gracias, Peluche DJ. Ay. ¿Dónde está la gente que está en juicio? Levante la mano arriba, por favor. ¿Cuántos estamos en juicio? Levante la mano.